Domingo 2 de junio. Tomad, esto es mi cuerpo. Del Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles: Id a la ciudad. Os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Y en la casa a donde entre, decidle al dueño: El maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el Monte de los Olivos. Comentario al Evangelio por Fray Vicente. El relato de este domingo nos ubica en el contexto de la preparación y la celebración de la Pascua judía. Jesús, que va a inaugurar con su muerte y resurrección una nueva Pascua y una nueva alianza, en el día del sacrificio de los corderos pascuales, da indicaciones a sus discípulos en orden a la celebración de la cena pascual. En el transcurso de la misma, lega a los suyos la Eucaristía, con la entrega simbólica de su cuerpo y de su sangre en el pan, esto es mi cuerpo, y en el vino que comparte con los discípulos. Las palabras sobre el vino conectan con la lógica de las lecturas de hoy. Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Palabras que vinculan alianza, Pascua y sangre, pero en la dirección de la plenitud que aporta lo novedoso. Nueva alianza, nueva Pascua, nueva sangre. Tras lo dicho, conviene dejar de manifiesto en la solemnidad de hoy que la presencia prometida de Cristo en el pan y en el vino forma parte de un proyecto salvífico que va desarrollándose y creciendo en el tiempo. Este proyecto posee el formato de la alianza. Una alianza que significa cercanía. Comunión entre Dios y el pueblo. Esta comunión se expresa en la ley que orienta la vida del pueblo. Esta alianza tiene igualmente su celebración ritual, singularmente en la Pascua, que actualiza la comunión salvadora de la que nace la alianza. En el momento clave del plan de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios humanado, lleva a su cumplimiento pleno la alianza. Él, con su entrega-sacrificio personal a favor de la humanidad, establece una comunión salvadora inigualable entre Dios y el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. La ley del amor es la que ha de orientar ahora la vida de la Iglesia. Y la Eucaristía es la celebración ritual que actualiza esta nueva alianza, de ahí su condición de sacramento central en la economía salvífica cristiana. En ella, se da una singular presencia y cercanía de Cristo que, según lo expresado, hay que leer en el contexto del misterio de la salvación. Así pues, desde la perspectiva dibujada por las lecturas, la presencia de Cristo en la Eucaristía mira al todo de la historia de la salvación. Junto a esto, y teniendo en cuenta lo que señalábamos en la introducción, esa presencia acontece en el conjunto de la celebración, no solo en un momento. Eso sí, luego, y en el interior de esta celebración, la presencia somática es el lugar de la máxima densificación de esa presencia que además hace posible la resolución de la celebración conforme a su sentido, la comunión. Por tanto, presencia eucarística de Cristo significa comunión salvífica con Dios en la nueva alianza establecida por el Señor. Esa presencia eucarística alude tanto a la persona como a la acción de Jesucristo. Y en este sentido, hace suya la totalidad del misterio de nuestra salvación. Presencia eucarística de Cristo significa también la actualización del ser de la Iglesia, cuerpo de Cristo, puesto que la Iglesia, fiel al mandato recibido, se recibe a sí misma al celebrar la Eucaristía en la que acoge a su Señor. La solemnidad del Corpus, pues, ha de ser una ocasión para subrayar la amplitud de la presencia de Cristo en la Eucaristía, que ciertamente se densifica en las especies del pan y del vino, pero que sólo se puede entender en un horizonte más extenso. Palabra clave de esta presencia es alianza, que bien podríamos traducir por comunión. Con este nombre se designa también la resolución de la celebración, es decir, cuando los fieles se alimentan del pan que da la vida al mundo. Esta comunión hace posible que el receptor sea transformado en aquel a quien recibe, finalidad de la celebración. El nombre comunión designa igualmente a la alianza, a la Iglesia y la salvación. Comunión, asimismo, es el hilo conductor que ha de guiar la vida misionera de la Iglesia y de los fieles en el mundo. Un mundo roto por las divisiones, las guerras, las injusticias. Esta misión, por consiguiente, es sostenida por la presencia de Cristo en la Eucaristía y se prolonga en la acción de los cristianos al terminar la misa. De este modo, la misión transparenta que Cristo está con su Iglesia hasta el final del mundo y que la entraña de esta misión es eucarística. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.